privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Qué hermosa manera de iniciar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, la cordial invitación a todos quienes están ya en los 940 amplitud modulada, listos para compartir esta nueva emisión, y obviamente a todos aquellos que nos acompañan a través de Radio Cariamanga, Radio La Voz de Zamora, ya en el oriente ecuatoriano, y también en el portal www.corape.org.es. Como siempre, la autoestima arriba y siempre motivados para todos salir adelante en esas tareas que nos proponemos cada mañana. Recuerde vivir el hoy, ese hoy especial, porque si usted está preparado en este instante, de seguro está preparado para el mañana. Yo quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, para juntos compartir esa reflexión que la hacemos cada mañana. Y recuerde que estos mensajes llegan gracias al libro La culpa es de la rosa, una edición realizada por Minga Educativa. Bueno, ayer nos habíamos quedado, ya habíamos avanzado también en estas historias, en esos mensajes, gracias a la colaboración de una pequeña que nos hizo llegar este libro aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, este mensaje de hoy dice lo siguiente. Un hombre recorrió con una bolsa vacía la plaza principal de su pueblo, diciendo a sus vecinos: amigos, estoy recogiendo dinero para pagar la deuda de un pobre hombre que no puede afrontarlas. Todos le dieron varias monedas hasta llenar la bolsa, alabando su noble acción. Es muy noble tu tarea, pero dime, ¿quién es ese vecino acuciado por las deudas?, le preguntó un anciano. Yo, le contestó aquel hombre marchándose con el dinero recaudado. Semanas después, aquel hombre volvió a presentarse en la plaza con la bolsa. Debemos suponer que hay alguien que no puede pagar las deudas y quieres ayudarle, ¿no?, le preguntaron irónicamente aquellos vecinos. Sí, eso es, dijo el hombre encontrándose esa respuesta. ¿Y acaso eres tú el deudor?, preguntaron de nuevo. No, esta vez no, les doy mi palabra, aseguró con énfasis aquel individuo. Si es así, toma nuestra ayuda, dijeron los vecinos mientras llevaban la bolsa. ¿Quién es en esta ocasión el deudor? No puedo decirlo. Podría sentirse avergonzado, contestó. El viejo, aquel viejo que le preguntó en aquella ocasión cuál era el deudor, sospechando algo, volvió a preguntar a aquel hombre de la bolsa. ¿Y tú? ¿Qué tienes que ver en todo esto? Y el hombre de la bolsa respondió: bueno, yo es que soy el acreedor. Ahí está la historia, esa reflexión que les presentamos y que nos deja varias interrogantes, como siempre. Y queremos invitarles a ustedes a ver si es que llevamos esa bolsa como acreedores o realmente si queremos ayudar al vecino, a la vecina, a solucionar esos problemas. Como siempre, todos los que están solitos, solitas, nuestro abrazo de los buenos días. A los que están acompañados igualmente, siempre les invitamos a que ustedes puedan ser recíprocos con ese cariño, con ese entusiasmo, ese buenos días de cada mañana. Autoestima arriba para todos y para todas. Es así como debemos motivarnos y empezar cada mañana haciendo nuestro trabajo. Usted allá en la oficina, quizá en su taxi, en su auto, en el bus, en la casa mientras realiza esos quehaceres cotidianos o mientras está sirviendo el desayuno. Quizá que tenga ese el mejor provecho del mundo en cada una de las cosas que usted realiza. El abrazo grande desde los controles, Andrés Viracocha, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Y les aseguro que nosotros también acá sentimos ese cariño grande que ustedes nos brindan a través de esa energía positiva. Nosotros a través de estos micrófonos y los 940 en Radio Cariamanga, en Radio La Voz de Zamora, en la CORAPE, Coordinadora de Radios Populares y Educativos del Ecuador, y en nuestro portal www.casadelacultura.gov.es. Nos quedamos con ese abrazo que ustedes nos hacen llegar y que lo sentimos. Es mágica esa energía. Y con esto, nosotros vamos a acompañarles con más música y hay más temas que les hemos preparado para ustedes. Y bueno, nos vamos con algo muy sentido, algo muy, muy suave esta mañana. Porque enseguida está Juan Carlos Ortiz para compartirles una melodía que lleva por título A mis padres. A todos esa maravilla que tiene el universo, que son los generadores de vida. Thank you. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, como siempre recuerdan que hoy es jueves, ¿verdad? Y siempre los jueves, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, está uno de los grandes personajes que sigue siendo el personaje que trata de mantener viva nuestra música popular ecuatoriana. Así que nos vamos a ir preparando todos para recibir esta serenata a través de los 940 amplitud modulada. Siempre pensamos en una serenata y decimos tras de la cortina, quizá en el balcón, quizá tras de la puerta, no sé, en cualquier espacio que usted esté para recibir la música, la que topa nuestras fibras íntimas y nos ayuda a transformarnos y quizá a generar energía para nuestro trabajo. Se trata de Hugo Edmundo Pilatuña. Él es hijo de Isidro Pilatuña y de Carmen Amelia Chukchilán. Nació en La Tacunga un 15 de febrero de 1961. Inició a cantar cuando apenas tenía 8 años de edad, para posteriormente pasar a los escenarios y también realizar algunas de las grabaciones que las pone a disposición de la comunidad ecuatoriana. Florilegio Musical Ecuatoriano, Hugo Edmundo le da la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy contento de estar aquí y poder saludarle mediante este medio a la gente que nos está sintonizando, a la gente que comparte con nosotros esta mañana de jueves, este inicio del ya de la puerta al fin de año. Estamos ya cerca del fin de año. Y qué gusto compartir con ustedes algo de la música ecuatoriana. ¿Usted vive en La Tacunga o vive aquí en Quito? No, estoy radicado hace ya 25 años en la capital. Gracias a Dios estamos 25 años aquí en la capital. Y bueno, me ha parecido tan lindo que ya me gustó. Bueno, siempre la capital recibiendo a la gente de provincias con los brazos abiertos, y de seguro también por el hecho de permanecer ya 20 años, eso significa que le ha ido muy bien. Ahora sí, si vino hace 20 años, significa que toda la niñez usted la pasó, la vivió en La Tacunga. Cuéntenos cómo fue. Bueno, la verdad no. Yo creo que la mayor parte de mi vida yo la pasé aquí en Quito. Tenía mi mamacita que vivía aquí en San Roque. Entonces yo venía los fines de semana en vacaciones a pasar aquí en Quito y por ende me fue gustando, me fue encantando el ambiente, el bullicio. Y bueno, cuando ya tuve la oportunidad de quedarme, pues me quedé. Pero eso quiere decir que usted estaba tiempo en La Tacunga, tiempo acá en Quito. Exactamente, sí. Estudiaba allá, trabajaba allá, pero me daba tiempo los fines de semana para estar aquí en Quito. Bueno, pues ese es el camino que tiene la gente que somos de provincia. Nuestras familias, bueno, acá fue al revés, nuestras familias se saben quedar en su terruño patrio, y quizá los hijos somos los que salimos, cogemos nuestro cartoncito, los de la costa, el bolsito por allá, y decimos nos vamos hasta la capital a buscar mejores oportunidades de vida. Acá fue al revés, su madre estaba en la capital y el hijo tenía que estudiar allá en La Tacunga, en esa tierra que lo vio crecer. ¿Hasta qué año de educación estuvo en La Tacunga? Bueno, yo terminé mi bachillerato y como creo que era mi idea salir a buscar otro mundo, otros rumbos, y eso fue lo que intenté. Usted nos mencionaba que empezó a cantar desde los 8 años, como había la hora social en las instituciones educativas, y era quizá el espacio más lindo que había en la escuela, donde se podía ver el talento de los niños y de las niñas. Bueno, sí, creo que fue el más bello escenario, el más lindo escenario que yo tuve, justamente fue la hora social de 3 a 4 los días viernes, cuando eran 2 jornadas de trabajo, de escuela. Y para mí fue algo lindo, ¿no? Cuando decían, a ver, ¿quién sabe hacer algo? ¿Quién sabe cantar? ¿Quién sabe recitar? ¿Quién sabe? Y yo siempre alzaba la mano, yo canto. Ya se me hizo costumbre y se me hizo muy lindo poder cantar frente a los compañeros. ¿Qué cantaba? Bueno, que yo recuerde, en ese entonces eran baladas del recuerdo. Recuerdo clarito la canción ¿Por qué llamar a esto amor? De Sandro. Era la primera canción que yo tarareaba, me gustaba. Y cuando iba a comprar el pan en la mañana, pues iba tarareando esa canción. ¿Con movimientos y todo de Sandro? No, tanto así, no. No, me encantaba. Es más, nosotros en ese entonces no había televisión, había radio. Y no, pues solo sabíamos la canción, más no quién cantaba, quién era. No sabíamos nada, pero bueno, me gustó la canción y la tarareaba cuando iba a clases, cuando iba a comprar la leche en la mañana. Y me fue gustando poco a poco. ¿Cómo estuvo el apoyo de su familia, de papá, de mamá? Yo pienso que en un comienzo reacios, ¿no? Porque si te haces cantante, ya te haces chumado. Si te haces cantante, si tienes una guitarra, ya no vas a parar en la casa. Entonces yo creo que es el típico, no te hagas cantante. Pero poco a poco van viendo los resultados, van viendo que uno tiene esa vocación, ese sueño de llegar a ser artista. Y el apoyo viene poco a poco. Bueno, usted es un multifacético, sabemos que canta música ecuatoriana, también otros géneros como la balada quizá también. Bueno, ese trabajo es del día a día, cuando uno se empieza desde muy joven a hacerlo, pero es momento de escuchar nosotros música. Bueno, usted nos ha traído pasillos, nos ha traído vals, nos ha traído albazos. Yo no sé si es que estamos dispuestos en esta mañana a compartir con nuestro público una canción muy alegre, ¿no? Esas canciones que atrapan a la gente, claro. Y que quizá nos invitan a bailar, porque es momento de invitarles a ustedes, a nuestro público, a llenarnos de energía. Y hay un tema que se llama La Sinvergüenza. Un tema muy tradicional de nuestra tierra, La Sinvergüenza, como que su letra también es media pícara, ¿no? Y sí, me gusta, la canto desde hace muchos años. Originalmente fue grabada por Noé Morales, un artista ambateño, Y bueno, me gustó tanto que también le incluí en el primer trabajo sidigráfico. Así es. Entonces nosotros aquí en vivo y en directo vamos a tener el honor de escuchar a Hugo Edmundo Pilatuña con La Sinvergüenza. Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha. Malo es mi destino, mala es mi vida y no tengo fe. Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha. Malo es mi destino, mala es mi vida y no tengo fe. Amor que me abandonó porque fue bonita, con su felonía la muy perversa se me burló. Y hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Y hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Requete vieja, la sinvergüenza. Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Ahí hemos podido escuchar a Hugo Edmundo Pilatuña con este tema picaresco, La Sinvergüenza, que la primera grabación la realizó Noé Morales. Bueno, vamos a ir avanzando nosotros en este diálogo y conocemos que se graduó en La Tacunga, pero usted sintió ya un llamado por la música para poder realizar sus grabaciones y quizá también empezarse ya a formar profesionalmente. Sí, porque mientras empezaba la carrera secundaria, empiezan ya las invitaciones de los amigos, se dan cuenta que cuál es la tendencia de uno, y empiezan como que a pedirle las serenatas, a pedirle en los fines de semana que les acompañe. Y yo empiezo a disfrutar de ese ambiente, empiezo a darme cuenta que es lo que más quiero, es eso, la música, el interpretar canciones, el llevar un mensaje, el enamorar a una chica mientras está en su balcón, es lo que me gustó, poco a poco fui entrando en ese mundo. ¿Conquistó a su esposa con las serenatas? A ver, cuéntenos. Yo creo que sí, fue lo que más le impactó. Y bueno, pues nosotros no sé si es que su esposa le gustaría participar, tener un diálogo con nosotros y vamos a descubrir qué pasó, cuán importante es la música para despertar mayor interés de la persona que amamos. Bueno, nos ayuda, por favor, con sus datos. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días también, y estoy muy agradecida por esta oportunidad que nos dan. Mi nombre es Gloria Peña, soy la esposa de Hugo, y también soy la representante. Y bueno, en verdad, sí, lo que más me conquistó fue la forma de cantar, porque de hecho a mí también me gusta bastante la música. Una de mis aspiraciones igual fue ser cantante, pero como todo es el destino, no se puede hacer lo que uno piensa. Y realmente siempre estoy yo ahí apoyándole a él en lo que haga falta en cuestión de música. La conquistó con la música, Gloria. Sí, así es. ¿Ha pensado si es que le gusta la música en alguna ocasión o cantan de pronto a dúo ustedes? No. Él es solista. No me encuentro en esa capacidad todavía. Gloria, ¿es difícil ser la representante de un artista, de un músico? Bueno, difícil no, pero sí, ¿cómo le podría decir? Un poco, hay que tener bastante fuerza de carácter para poder mantener la relación de esposa y la relación de representante. Porque siempre es, el mundo artístico es un poquito difícil de manejar, pero no imposible cuando se quiere. ¿Cuándo se torna difícil? Bueno, cuando, digamos, en el caso de representante uno exige, ¿no? En mi caso yo le exijo a él que tenga una presentación como es debido, o sea, al 100%. Y a veces a él le causa así como que un poco, le cae mal eso, que cuando a veces toca uno corregir, por eso. Tiene que corregir. Y es porque usted también está como público y a su vez como su representante, de que le haga quedar muy bien en esa presentación, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el primer llamado de atención o cuál es la primera recomendación que usted le hace a su representante, al representado? Siempre estoy bastante en eso. Primero es la presentación personal en su vestuario, luego estoy tratando de que vaya preparando primero la voz, porque siempre el artista tiene que ir calentando un poquito la voz, aflojando la garganta para poder hacer la presentación. Entonces en eso sí estoy bastante molestándole, de que tiene que ser impecable su presentación. Gloria, la verdad que no me veo como representante de un artista, definitivamente. Pero bueno, nosotros nos quedamos aquí en el micrófono para compartir con ustedes, como siempre, la música de los artistas ecuatorianos, aquellos que ponen todo su talento. Ustedes se escuchan ahí cuando hay la fuerza del representante y que tienes que hacer esto, esto otro, y sin duda lo hacen con la mejor intención. Bueno, vamos a irnos con más música. Y Hugo Edmundo nos ha preparado un pasillo en este instante. Y este lleva por título, Te Fuiste. Te fuiste dejando mi alma destrozada, dejándome con tu partida una honda herida. Claro que te recuerdo con el alma, porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí. Porque tu amor, bendito amor, aún vive en mí. Si piensas volver, vuelve, por Dios te pido. No dejes que muera de pena esta alma que aún te adora con delirio. Vuelve, por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve, por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve, por Dios te pido. No dejes que muera de pena esta alma que aún te adora con delirio. Vuelve, por Dios te pido. Vuelve a

Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir nuestro diálogo con Hugo Edmundo y con Gloria Peña, su esposa, y también manager de Hugo. ¿Cuántos CDs usted va grabando? Bueno, llevo ya tres CDs. Llevo tres CDs grabados. Ya. ¿Tres CDs? ¿Todo género musical? Sí, todo género musical, y en el segundo CD lleva un tema ya de mi inspiración, tema mío. ¿Qué ritmo le puso? Ritmo de cumbia. Ritmo de cumbia. ¿Y cuál es la musa de inspiración de Hugo Edmundo? Pienso que mi esposa. Qué bueno. ¿Cuántos hijos tiene Edmundo? Bueno, tenemos cuatro hijos. Cuatro hijos. ¿De ellos cuántos músicos? Bueno, músico una. Una. Una, pero una. dedicada específicamente a la música. ¿Canta, toca algún instrumento, estudia en el conservatorio? ¿Cómo es el mundo de su hija ahora? Bueno, mi hija canta popularmente, porque ella canta música, una música muy especial, música del recuerdo muy especial, pero ella se ha abierto camino de otra manera, diferente a la mía, pero me encanta cómo lo hace. Diferente, cuéntanos esos mundos, ¿por qué diferente? Yo estoy dedicado más a lo que son a los escenarios, estoy dedicado más a lo que son radio, entrevistas, radio, televisión. Ella está más involucrada con la música, digamos, la música en la calle, pero su forma de interpretarlo hace que la gente le reconozca y le contrate para lugares especiales, específicos. Entonces, ella no canta como si para generalmente para la calle en sí. Canta en la calle, pero canta para gente que sabe. Para toda la gente que le gusta escuchar la buena música. Exacto, para gente que le gusta escuchar la buena música. Edmundo, usted nos comentaba extra micrófonos que próximamente usted va a recibir un homenaje en la Tacunga. No, le iba a comentar, es que recibí un homenaje. ¿Recibió ya el homenaje? Ya el homenaje, sí. Es hace un mes me hicieron un reconocimiento por los 35 años de vida artística. Creo que soy el único artista de Cotopaxi que ha llegado a estas alturas, a cumplir 35 años de vida artística y mantenerme sobre todas las ¿Qué cosas. ¿Qué institución lo hizo? Bueno, fue la Asociación de Vivanderas, que están a cargo de las fiestas de la Virgen de las Mercedes. Entonces, ellos que me vieron nacer. Porque, ¿Vivanderas? Vivanderas, o sea, o devotos y donantes de la Virgen de la Merced. Porque es una fiesta increíble la Mama Negra. Y yo inicié profesionalmente, un 23 de septiembre de 1979, hice mi primera aparición en público. Eso es hace 35 años. Justamente en la serenata de la Virgen de las Mercedes. Ese fue mi inicio. En estos 35 años de vida artística, ¿qué es lo más relevante de la vida artística y qué es lo que le ha entristecido a Edmundo? Lo más grande que tengo es el apoyo de mi esposa. Sus consejos, su guía. Porque yo tengo la idea, no soy machista, o quiero dejar de ser machista y saber que mi mujer es mi complemento. Y lo más triste que puedo ver es la falta de apoyo que existe en mi país. La falta de apoyo al talento, al artista ecuatoriano. El artista tiene que abrirse las puertas por sí solo. Y muchas veces, egoístamente, eso me duele. Yo voy a preguntar a Gloria, que es la representante de Hugo Edmundo, ¿a qué teléfono pueden marcar las personas que de pronto estén interesadas en la participación de Hugo Edmundo o de pronto adquirir su material discográfico que con tanto esfuerzo se lleva a grabar y que la única forma de poder apoyar al talento ecuatoriano es a través de la compra de los CDs? Gloria. Bueno, les ponemos el 099... 50-62-63-6 o al 098-48-74-066. Ahí están los números de contacto. Si usted no lo tomó, por favor, lo vamos a volver a repetir. Coja papel y lápiz, porque enseguida nosotros les vamos a dar este número de teléfono. Sin duda ya está listo, les voy a repetir. 09-95-06-26-36. O también usted puede marcar al 09-84-87-40-66. Y nos vamos a ir con más música. Hay otro de los temas que nos ha traído preparado Hugo Edmundo Pilatuña. Este lleva ritmo de vals y lleva por título Ingratitud. Adelante, Hugo Edmundo. Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo. Te di todo el cariño que anhelaste, dormida entre mis brazos te adoré. Te di todo el cariño que anhelaste, dormida entre mis brazos te adoré. Qué ingratitud, amor, cómo me pagas. Nunca pensé que tú me abandonaras. Y al recordarte a ti me cuesta lágrimas. Y en cada lágrima se muere nuestro amor. Y al recordarte a ti me cuesta lágrimas. Y en cada lágrima se muere nuestro amor. Nuestro diálogo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que comparte con nosotros Hugo Edmundo Pilatuña y su esposa Gloria Peña, que es la manager de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ir ya quizá tomando, como se dice, rumbo final a este diálogo. Y Hugo, quisiera que usted comparta con nosotros las nuevas proyecciones, los nuevos sueños que usted tiene. Bueno, sí, estamos ya grabando un nuevo material cinegráfico en Atuntaqui, desde luego con los arreglos de dirección de don Carlos, el ingeniero Carlos Gallegos. Y ojalá, esperemos que antes de fin de año pues esté al aire el nuevo material. ¿Quién le apoya, Hugo? Hablábamos hace rato de la falta de apoyo. Es autogestión, prácticamente es mi esposa y yo somos los que producimos nuestro material. Gloria, ¿qué se toma en cuenta cuando toca, en este caso, hacer la autogestión para cristalizar esos sueños que se tiene como ser humano? Bueno, yo pienso que lo primordial es tratar de uno llegar a cumplir lo que uno tiene como meta en la vida. Y la meta de él ha sido y será siempre, digo yo, el seguir cantando. Entonces, sí hay como apoyar, pues aquí estoy yo. Yo soy para él, siempre estoy detrás de él, mejor es dicho, en cuestión de la música. Entonces, si tengo que apoyarle, pues yo le apoyo para que él tenga que grabar. ¿Cómo se siente Hugo Edmundo en los escenarios después de que su esposa hace todos los contactos para que usted pueda estar en alguno de los eventos? Bueno, primero agradecido con Dios de tenerle a mi esposa, de tener una persona que comparta conmigo mis sueños, porque en cierto modo son sus sueños que se realizan en mí, pero saber que tengo a la persona que está en todo momento, cuando empiezo, mientras dure el show y al final, es lo más lindo que me puede suceder. Yo quiero agradecer a Javier Alejandro, uno de nuestros compañeros que también tiene un programa aquí en Radio Casa de la Cultura, como es Los Colores de la Oscuridad, por haber hecho posible que Hugo Edmundo comparta con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. A mí me gustaría, Gloria, que usted nos pueda dejar un mensaje de vida, un mensaje de constancia para poder conseguir lo que nos proponemos. Soy de la opinión que uno tiene que hacer y hacer hasta lo imposible por conseguir lo que uno quiere. No importa el esfuerzo que uno tiene que hacer, porque de hecho cuando uno quiere conseguir algo en la vida, uno tiene que estar dispuesto a pagar un precio en esta vida para poder conseguir. La constancia a uno le hace llegar a conseguir lo que uno quiere ser. La constancia es la parte fundamental, es quizá el inicio de esa simiente, de esos sueños, como le ha sucedido a esta familia, Pilatuña Peña. Ahora sí vamos a recibir de Hugo ese mensaje que debe quedar en el corazón de todos quienes comparten este programa. Sí, el decirles que vivan al máximo este día, que solo tenemos 24 horas de vida. No hay espacio para el odio, no hay espacio para los resentimientos, no hay espacio para las mentiras, no hay espacio en nuestro corazón, sino para ser felices este día. Ser agradecidos con Dios, porque este día nos hemos despertado. Hay que vivir el hoy. Si nos preparamos muy bien en este día, como siempre lo decimos, lo compartimos, ya estamos asegurando el día de mañana. Porque hay que recordar que todo problema tiene solución. No sé si ustedes quieren acotar algo más. Gloria, Hugo, si ustedes... Bueno, yo quiero agradecerle a usted, Laurita, por este espacio. Realmente le quedo muy, muy agradecida y me comprometo a cuando usted me necesite, estamos nosotros a la orden para lo que haga falta. Recuerden, Gloria, Hugo, nuestros amigos también, que este espacio es de ustedes. Siempre todo lo que hacemos, lo que nos proponemos, cada uno de los comunicadores y comunicadoras que estamos a cargo de la conducción de los programas que se pone en mente y se los ejecuta, siempre estamos pensando en ese público maravilloso y por lo tanto siempre los espacios son de ustedes y solamente hay que exigir ese derecho, como dice la Constitución ahora con esas enmiendas que ya nos llegan, pero también tenemos una ley de comunicación donde la comunicación es el derecho de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, vamos enseguida a despedir entonces a Gloria Peña con ese agradecimiento de haber dejado todo a un lado para poderse dar cita aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también a Hugo Edmundo. Le auguramos siempre éxito, que pueda seguir cumpliendo y realizando esos sueños que se propone con toda su familia. Y también ojalá más adelante podamos tener aquí en los estudios a su hijita, que pueda venir y compartir también la música ecuatoriana. Ustedes escucharon que lo hacen en una determinada esquina, en la calle, como lo hacían antes los artistas. Y ahí es cuando la gente que transita por estas aceras, por estas veredas, donde el talento ecuatoriano puede atraer a varias personas, donde hacen un ruedo y podemos disfrutar de la música que nos ofrecen. Imagínense movilizar lo que significa un parlante, los micrófonos, los artistas, los músicos para que nos puedan acompañar, o quizá la pista, y ahí va el talento ecuatoriano. Gracias entonces a ustedes por haberse dado cita. Y vamos a concluir con una canción. Este es un albazo que lleva por título Vida Mía Corazón. Vengo a decir que el hombre debe tener corazón para querer y orgullo para olvidar. Corazón para querer y orgullo para olvidar. Vida